Un lunes este en el que, como les decíamos, vamos a quedarnos con novedades referentes a la Asociación Cultural Alter Ego Teatro y también en torno a lo que se refiere a la salita de teatro, porque durante los próximos minutos vamos a conocer la programación prevista durante este primer semestre del año. Vamos a quedarnos con novedades que van a ir llegando en estos próximos meses. Que nos hablan de un buen número de actividades, desde, por supuesto, representaciones teatrales a también bueno, pues, talleres enfocados a los más jóvenes. Vamos a hablar de todo ello con Diego Borrego, integrante, como saben, de Alter Ego Teatro y responsable de la salita de teatro. Diego, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. La verdad es que con un buen número de novedades nos vamos a quedar durante los próximos minutos. Así que refleja todo el trabajo que se ha venido preparando, ¿no? Planificando, lo comentábamos, ¿no? En la parte final del 2024, los proyectos que teníais en mente. Y bueno, pues podemos ir rescatando cada una de esas iniciativas que, si te parece, podemos comenzar con las obras de teatro que están de nuevo pues poniendo en escena las funciones de Póngame tres cuartos de teatro, por favor, esa obra que ha tenido además tanto éxito, de la que hemos hablado en diferentes ocasiones y que vuelve a ponerse sobre el escenario, en este caso con la colaboración de la Asociación de Madres y Padres del Instituto Los Remedios y también del Ayuntamiento de Ubrique. Comenzamos por aquí, Diego, si te parece. Hola, buenos días. Bueno, sí, tal como estábamos comentando tú, pues hemos acordado con con el Instituto Los Remedios, el AMPA también colabora y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, pues hemos acordado hacer un par de funciones para los chicos de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato del instituto, el Instituto Los Remedios. Que van, bueno, uno se ha hecho ya, ha sido este pasado, la semana pasada fue el 26 de febrero, la primera función para los niños de cuarto de la ESO, y luego la siguiente función será para finales de marzo, concretamente el viernes 28 de marzo. Ambas son a las 5 de la tarde. Y la primera función, la verdad que muy muy contentos, tanto los profesores que los acompañaban, que desde aquí quiero dar el agradecimiento, ¿no?, a las profesoras que venían con los chavales, porque se han implicado muchísimo en una actividad extraescolar. Yo no sé si lo sabe el público que nos escucha o los oyentes, pero llevar al teatro así a chavales de estas edades, pues no es nada fácil, hay que animarlos bastante, hay que darle algún tipo de incentivo que ellos se sientan bueno, pues porque la sala ha estado completamente llena, ¿no? Incluso tuvimos que poner algunos asientos más porque venía un grupo muy numeroso y la verdad, de eso hacen luego en el instituto algún trabajito, alguna, digamos que las profesoras pues ya comentan con ellos la obra y le dan un poco de mayor continuidad a lo que es la función en sí, ¿no? Y hasta la primera función estamos muy contentos, ya te digo, las profesoras también nos han dado la enhorabuena. En este montaje, como sabéis, participan Isabel López, Víctor Río y Pepi Gómez. Yo estoy a los mandos de equipo técnico y de la dirección de la obra y la verdad que ha ido todo muy bien y estamos muy contentos. Espero que la próxima función, que es el 28 de marzo, también para los chavales de primero de bachillerato, estos ya son un poquito más maduros, pues todavía vaya incluso mejor, ¿no? Así que en esas estamos, fomentando el teatro entre los jóvenes, que nos parece pues una de las mejores cosas que se puede hacer, ¿no? Aparte de otras actividades que ya ellos tienen durante la semana. La verdad que están bastante cargados, ha sido difícil que, digamos, buscar un hueco donde venga bien a las profesoras, a los alumnos, a nosotros, y bueno, pues contentos, ¿no? Dar el agradecimiento a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, a Patricia Caro, porque se ha implicado también en colaborar con estas dos funciones de teatro, y al Instituto, a AMPA, pues porque también un año más, ¿no? Porque esta actividad ya se ha hecho otros años y venimos haciéndola desde que abrimos la salita de teatro con el Instituto, y la verdad que muy contentos, ¿no? Para nosotros el hecho de tener a jóvenes viendo el teatro es una de las cosas mayores, mejores que nos pueda pasar, ¿no? Así que muy agradecido. Eso fue este pasado miércoles a las 5 de la tarde, ya decimos que la próxima sesión será el 28 de marzo, también a esa hora ya, dirigido a alumnados de primero de bachillerato. Decías, para fomentar el teatro entre los jóvenes, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique, y en la misma línea, pues, por ejemplo, el taller del que vamos a hablar a continuación, que arranca este próximo jueves, ese nuevo taller de teatro para niños y jóvenes, en este caso también con ese objetivo y con la colaboración municipal. Exactamente. Mira, quería comentar antes de pasar a hablar del taller de teatro que vamos a hacer para los jóvenes, que estamos abiertos a la colaboración con otros centros educativos de la localidad, ¿no? Es verdad que es difícil poner de acuerdo a todos, pero cada uno, si tiene, digamos, interés en que pues hagamos funciones por a su alumnado, pues la verdad que somos un grupo local, nos tienen aquí, ¿no? Y si ellos tienen ganas y pueden conseguir que sus alumnos pues participen en esta actividad extraescolar, pues estamos abiertos, ¿no?, a otros centros educativos para este año y para próximos, ¿no? Sí. Y luego ya pues pasando a hablar del tema del taller de teatro que vamos a tener para niños y jóvenes desde los 8 años hasta los 15 años, y vamos a empezar este jueves, día 6, en el que también colabora el Ayuntamiento de Ubrique, el área de juventud del Ayuntamiento. Pues agradecer también a Patricia Caro por estar abierta a esta propuesta, que como ya sabéis, durante muchos años hemos hecho talleres de teatro para los niños de Ubrique, y queríamos retomar esta actividad que ha estado un poco... El año pasado hicimos un taller desde enero hasta mayo, también para los chavales, y ahora pues lo vamos a hacer desde ahora hasta el mes de mayo, a finales de mayo. La idea con este taller es hacer juegos y ejercicios de expresión corporal y también intentar montar, en el breve espacio que tenemos, montar una obrita de teatro para hacer una muestra final de curso, ¿no? Y bueno, pues ya hay un grupito apuntado, se pueden apuntar o bien llamando o bien entrando a la página web de la salita de teatro o bien en la Casa de la Juventud. Y bueno, es cuestión de mandar un WhatsApp o decir que estás interesado y lo escribimos. Y bueno, pues ya estamos a la espera de empezar, ya está todo preparado para empezar este jueves. Va a ser todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Uh-huh. La verdad es que, como decías, ¿no?, evidentemente el objetivo, bueno, pues ese fomento de la creatividad teatral, esa incursión en el teatro, pero es que además sirve a los jóvenes para desde luego soltarse en un escenario y en definitiva en una actividad de cara al público, ¿no? Hombre, yo siempre lo he comentado, porque muchas veces la gente cree que el teatro es para luego hacerse famoso y salir en la tele, ¿no? Y la verdad que no es exactamente eso, que también, si alguno se empeña, ¿no? Pero que la cuestión fundamental del teatro como una disciplina artística y de expresión es pues dar recursos a la persona para que le van a venir bien en la vida en general, ¿sabes? Y bueno, pues también lo hacemos todo a modo de juego, ¿no? Que tiene que ser algo donde ellos lo pasen bien, porque si no, abandonan rápidamente. Pero a la vez que están jugando, pues están aprendiendo, ¿no? El juego es la base, pero realmente tiene un fondo muy importante, que es el tener, digamos, o el reforzar o el fortalecer las capacidades o el darle recursos a los chavales, pues para la relación con otras personas, para su mundo, su vida laboral o su vida, la que le queda todavía en los estudios, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Intentando seguir fomentando esta actividad entre los chavales. Cuesta trabajo porque, bueno, hay que dedicarle lógicamente un tiempo y nosotros estamos muy cargados de actividades, pero bueno, yo he buscado este año hueco porque merecía la pena. Veo por aquí, ¿no? Para un máximo de 15 participantes, ya hay un buen número de inscritos. ¿Todavía sería posible inscribirse? Sí, todavía es posible inscribirse y bueno, pues es cuestión, como decía antes, de entrar en la página web de la salita de teatro y ahí está puesto toda la información del taller de teatro, los contenidos, los objetivos, los días, la fecha, el teléfono donde pueden, o como decía antes, el que se quiera acercar a la Casa de la Juventud, pues allí toman nota de sus datos y ya empezamos directamente este jueves a las 6 de la tarde. Y será allí la propia salita de teatro. Y como nos comentabas, ¿no? Además de las actividades que se vayan desarrollando, pues también con el objetivo final de esa pequeña obra, ¿no? Efectivamente, lo vamos a hacer en la salita de teatro. Es verdad que ahora, tal como la tenemos nosotros acondicionada con su escenario, no es muy grande, es un escenario de 5 metros de ancho por 3 de fondo y con un espacio además donde ponemos los asientos, que cuando no hay función ni nada, pues lo recogemos todo y también contamos con ese espacio. Entonces, está acondicionada con su equipo de música, con sus materiales, con su equipo de luces. Bueno, pues el año pasado incluso hacíamos juegos con los chavales de hablar con micrófono al público y demás, y eso lo hacían durante el taller de teatro, ¿no? Entonces, pues nos da muchas posibilidades el tener un lugar adecuado para hacer el taller, ¿no? Y ya te digo, pues el hecho de hacerlo allí en la salita de teatro, pues para nosotros es una ventaja. Bien, pues la salita de teatro, que seguimos con más citas, también en un par de semanas, no esta sino la siguiente, el día 15 de marzo, va a ser escenario de la obra Abre la Puerta, ¿verdad? Continuáis también con las propias representaciones teatrales por parte de grupos que llegan de fuera de nuestra localidad, aparte de los locales. Exactamente. Nosotros, como sabéis, venimos alternando funciones que organizamos nosotros como grupo, pues mostramos nuestros trabajos en la salita de teatro, que es donde a la vez estamos ensayando. Nos vemos el grupo que ahora mismo parece una barbaridad, pero somos tres grupos funcionando dentro de la salita de teatro. Uno va los martes y jueves de 7 a 8 y media de la tarde, otro grupo va los lunes y miércoles y otro grupo pues se ve una hora los miércoles. Estamos bastante ocupados durante la semana y bueno, es verdad que también cuento con, o sea, que yo estoy dirigiendo en los montajes de teatro, pero que digamos ya las tablas de la gente que está en el grupo permite que ellos mismos digamos se encarguen de buena parte de las labores que hay que hacer, ¿no? De dirección y demás, ¿no? Entonces cada vez de alguna forma voy yo personalmente, que he llevado el peso de la organización de las cosas, pues voy estando un poquito más, a pesar de tener más actividades, pues me voy digamos delegando las cosas en otros compañeros que llevan ya y que tienen tablas, ¿no? Entonces, pues, hablando de la obra esta del día 15 de... que ya me he ido por la rama. Estaba hablando de la obra del 15 de marzo, que es un grupo de teatro que viene de Jerez. Se llama Taller de Teatro Dionisio. Y este grupo es un grupo de teatro aficionado, pero también con una trayectoria ya de muchos años. Y bueno, pues nos traen una obra que se llama Abre la Puerta. Es una obra está basada en un, en, bueno, hay una película incluso, una obra que se llama Toc Toc, que es pues un grupo de personas con problemas psicológicos, mentales, que van a la consulta de un psicólogo y, digamos, durante en la sala de espera, mientras que esperan, digamos, el turno, pues, bueno, recibe la noticia de que el psicólogo se va a retrasar porque ha habido un contratiempo en el viaje y tal, y entonces se establecen una conversación entre todos los que están en la sala de espera, son 6 o 7 actores, cada uno con sus manías y sus cosas, donde podemos, bueno, digamos que hay una variedad tan amplia, un catálogo tan amplio de posibles, el TOC, no sé si lo sabéis, pero es un trastorno obsesivo compulsivo que se presenta pues en algunas personas y que pues son de una, digamos que cada persona puede llegar a tener su TOC, su trastorno particular, ¿no? Sus manías. Y entonces, pues, una comedia realmente, te hartas de reír, pero también te puedes ver reflejado en alguna que otra de los personajes, ¿no? Entonces, es una obra, pues, que yo creo que hará la delicia del público, que gustará y que, bueno, pues, estamos encantados de recibir al grupo de Jerez en la salita de teatro. Y luego también tenemos otra obra prevista para principios de abril, como comentábamos antes de abrir el micro, que está va a venir un grupo de Conil también con otra función, el arte de la comedia, se llama Ventorera Teatro, y también esa todavía no está anunciada, no están las entradas todavía ni demás, pero bueno, ya la tenemos cerrada, ¿no? Y si quieres puedo seguir desvelando cosas de la agenda de la salita hasta el verano. Seguimos, pero quería, por ejemplo, preguntarte sobre esta obra, me decías, a principios de abril, en el caso de Abre la Puerta, del 15 de marzo, todavía hay entradas, pero ya hay un buen número reservadas, creo, ¿no? Sí, porque hace unos días, hace cuestión de una semana, pues ya empezamos a difundirlo, y la verdad que pues a la gente que le llega la información, los WhatsApp, el que quiera estar informado, pues en las redes sociales y demás, y si no tiene redes y quiere que le mandemos un WhatsApp, pues entrando en la web de la salita de teatro hay un botón arriba de manténgame informado o algo así, y nosotros le mandamos un WhatsApp. Entonces tenemos una serie de contactos, un número importante de contactos de WhatsApp a los que se difunde, y también por correo electrónico se difunde la actividad que vamos a hacer, y entonces pues en ese momento pues empezamos a recibir ya reservas, ¿no? Uh-huh. De tal modo que ahora mismo son 30 personas las que están ya reservadas y son 49 los asientos, así que pronto pues esperamos poder poner que está el aforo completo. Así que hay un grupo bastante fiel que tiene mucho que ver también con, claro, ese trabajo que venía haciendo desde hace años en torno al teatro. Claro, nosotros, como sabes, llevamos muchos años en Eurique como grupo de teatro local, ¿no? Aparte de que ya había otros grupos, ¿no?, en el vuelo. Pero ya incluso pues desde el momento que tenemos la salita como un espacio de ensayos y de hacer incluso nuestras presentaciones de las obras, pues eso nos ha ido permitiendo pues ir creando cada vez un grupo más numeroso de amigos y conocidos que conocen el espacio. Sé que todavía es mucho más grande el número de personas de Eurique que no conocen la salita de teatro, ¿no? Por eso insisto en que, bueno, por lo menos si quieres estar informado, pues como hoy día todo el mundo tiene internet, por lo menos tú pones en Google la salita de teatro Eurique y ahí vas a ver de todo, ¿no? Las fotos, las actividades que hemos hecho, el equipamiento que tiene la sala, la agenda de actividades. Bueno, pues poniendo en Google la salita de teatro, sé que incluso que de la zona de la bahía de Cádiz o y de una parte de Sevilla, e incluso de Granada y Málaga, nos conocen ya como sala, porque estamos recibiendo propuestas de toda Andalucía para intentar venir aquí a traer las obras. Es verdad que en la sala es pequeña, son 49 asientos, y es un local que mantenemos gracias a una asociación cultural sin ánimo de lucro que somos, y con las entradas o donativos, ¿no?, que recibimos, es con lo que podemos organizar esas funciones. Digamos que si viene un grupo, pues con lo que recaudamos es con lo que podemos pagarle al grupo que viene, ¿no? Y como, ya te digo, como donativo, porque no hay no pretendemos ser un teatro comercial, ¿no? Entonces, pues, nos conoce ya mucho público, incluso mucha gente del teatro, ¿no? Y bueno, pues esperamos que vaya más, ¿no? Pues por supuesto que sí, además lo estoy demostrando, ¿no? Con la programación, hablábamos anteriormente de esa obra, Póngame tres cuartos de teatro, por favor, que, bueno, pues ha recorrido numerosos escenarios de nuestro entorno, en nuestra localidad, puesto en escena en diferentes citas. Ahora, como decíamos, también a través del Instituto Los Remedios y en colaboración con el Ayuntamiento. Esa es una obra que se ha ido ofreciendo durante todo el 2024. Ya nos comentabas que estaba ensayándose por parte de otro grupo, pues otra obra, El Retablillo de Don Cristóbal, de García Lorca. Y bueno, pues ya en próximas fechas, pues vamos a poder verla sobre el escenario, ¿no? Pues exactamente. La idea que tenemos es que el día, bueno, la idea no, es que ya está programada y hemos previsto ya las funciones. Uh-huh. Digamos, tenemos las fechas ya reservadas en la salita de teatro. El día 10 de mayo estrenamos la obra El Retablillo de Don Cristóbal. Es una obra con la que llevamos 2 años liados. No es porque la obra en sí sea muy larga y demás, sino porque la hemos estado intercalando con funciones que hemos estado haciendo, porque esta obra la ponemos en marcha con el grupo que hacía la última obra, que se llamaba Picnic, con la que hemos hecho pues 20 y tantas representaciones de teatro. Entonces, con Picnic hemos estado mucho tiempo y hemos estado alternando con el montaje de la nueva, ¿no? Del Retablillo, que ya por fin la vamos a estrenar el 10 de mayo. Y haremos, a partir del 10 de mayo, 6 funciones, ¿no? Haremos 2 funciones, un descanso de una semana, otras 2 funciones, así que ya lo anunciaremos y vamos a estar en mayo, junio, haciendo funciones de esta obra que ya te digo, ha tenido un recorrido, una preparación bastante alargada en el tiempo, ¿no? Y hemos hecho muchísimos ensayos porque queremos darle una obra cargada de efectos musicales, con una cuidada selección, tanto musical como en el vestuario, el maquillaje, y es una obra que queremos que sea para todos los públicos también. Es una obra de Federico García Lorca, él la escribió pues como una obra de títeres, ¿no? Y nosotros la vamos a hacer con actores, con personas de carne y hueso. Él la hizo para muñecos, con títeres, y bueno, nosotros hemos hecho una adaptación y yo creo que espero que sea todo un éxito, ¿no? Que guste mucho y que la pueda ver pues gente de todas las edades. Veremos ya comentando en cuanto que se vaya acercando las fechas de esas sesiones. Lo que sí que también evidencia es el trabajo tan intenso que desarrolláis, no solo de puesta en escena, sino a la hora de preparar las siguientes obras. No perdéis ningún momento. Trabajáis en el presente y en el futuro también, ¿no? Sí, siempre hay, claro. Ahora mismo, pues, por ejemplo, ahora empezamos estamos con el grupo de Póngame tres cuartos de teatro, que son 3 personas, ya he dicho antes, Pepi, Isabel y Víctor. Pues con ellos ya tenemos un nuevo libreto, con una obra que a lo mejor se estrena el año que viene, ¿sabes? Y mientras que a la vez estamos haciendo todavía la obra de este año, pero ya estamos leyendo el nuevo libreto y preparando. Y hay un grupo de 2 personas que son Pepa Rincón y Rosa Badía, que a su vez también están preparando un montaje, ¿no? Y que ahora mismo está en los comienzos y no sabemos cuándo tendrá la fecha de estreno. También es verdad que somos un grupo aficionado, que no vivimos de esto, que tenemos nuestros trabajos cada uno, y entonces pues tenemos que buscar huecos de tiempo para quedar, y que no sabemos, pues, hombre, que un grupo profesional pues dice, pues esto en 4 meses tiene que estar lista la obra, ¿no? Y hacen una planificación y tienen un montón de horas de ensayo diarias. Nosotros funcionamos lógicamente de otra manera, porque no nos queda otra, pues somos un grupo amateur. que por cierto estamos en la Federación Andaluza, la Federación Gaditana de Teatro Amateur, que cada vez tiene más grupos, ¿no? Y gracias a eso también estamos conociendo a muchos grupos de la provincia y de Andalucía. Pero bueno, ese era otro tema. Además, de esta forma conseguís, ¿no?, que durante todo el año estéis logrando que haya actividad, que ofrezcáis, como estamos comprobando, pues multitud de citas, de representaciones teatrales, talleres de teatro. Bueno, pues todo ello se está logrando por parte de Alter Ego y de la salita de teatro. Pues Diego, es un anticipo de muchas de las actividades que van a llegar en los próximos meses. De todas formas, si te parece, con cada una de ellas, en cuanto que se vayan acercando, vamos recordándolo. No sé si hay algo más que apuntarnos. Sí, bueno, pues eso mismo precisamente que acabas tú de comentar, que a medida que se vayan acercando las fechas, pues lo bueno, pues en la misma semana que se vaya a hacer o una o dos semanas antes, pues ya llegue el momento y lo recordemos a los oyentes, ¿no? Mucha gente me dice, es que no me he enterado. Pues estén atentos a la radio, a las redes sociales, a la página web, y el que quiera pues se entera, ¿no? Y eso, pero es bueno recordarlo pues cuando las fechas estén ya cercanas, ¿no? Porque muchas veces no nos acordamos de lo que hemos hecho hace un rato, nos vamos a acordar ahora de que el 10 de mayo hay una obra de teatro en la salita de teatro, vamos. Pues así será, desde entonces, luego, lo iremos recordando, claro que sí. Pues, venga, pues muchas gracias. Pues nada, Diego, como saben, integrante de la Asociación Cultural Alter Ego Teatro y responsable de la salita de teatro, gracias por habernos acompañado y, lo dicho, estaremos pendientes a cada una de esas actividades cuando se vayan acercando. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión que hacéis y ya nos iremos viendo pues un poquito más adelante a medida que vayan llegando las fechas. Gracias, un saludo. Gracias.